Mi nombre es Janina, tengo 39 años y trabajo en el Centro Atómico de Bariloche haciendo tareas de investigación, las cuales consisten en formar recursos humanos, como por ejemplo alumnos y alumnas. Para formar esos recursos humanos paso muchas horas en el laboratorio y luego paso muchas horas en la oficina escribiendo los trabajos científicos de los resultados que obtuvimos en el laboratorio. También esos trabajos científicos son los famosos papers. Una vez que tenemos los papers, podemos escribir un proyecto para poder seguir subsidiando esas investigaciones de las cuales después vamos a escribir papers. Y eso es lo que hago en el Centro Atómico de Bariloche, realizando tareas de investigación. 33 de mano. Otras voces en el aire de tu radio.